Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Furia Rabalera, aquí en la FM La Voz Latina, la 101.3, que como cada domingo de 21 horas a 22, haciendo este programa pura y exclusivamente de Sportivo Barracas, ¿no? Este Sportivo Barracas que tanto queremos y que tanto trabaja, y que la verdad que es un placer, siempre trabaja y va creciendo. Voy mirando la página todos los días, y la verdad, todas las cosas que tiene. Bueno, hoy tenemos dos invitados de lujo, como siempre, justamente también como para ampliar esto que decimos, ¿no? Cómo va creciendo Sportivo Barracas, cuántas cosas hace y las hace bien. Bueno, mi nombre es Martín Roca, y como siempre con Hernán Di Salvo. Hernancho, ¿cómo Hola, te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Encontrándonos aquí otra vez en el día domingo, ¿sí? Y para darle el pantallazo de las actividades que tiene Sportivo Barracas, de las distintas categorías de fútbol, tanto de cancha de once, ¿sí?, de los chicos, como también del futsal, de las arrabaleras, de los arrabaleros, bueno, dando todo eso y también dando el pantallazo de lo que será la primera división, que se va preparando. Se sabrá cuándo más adelante comenzará el campeonato de primera división C, ¿sí? Sabemos que hay todavía una lucha ahí de poder en AFA, hasta que no se dirima eso, no se aclararán los tantos. Igualmente, ya Barracas puso primera, ya empezó a trabajar, ¿no? Ya empezó la pretemporada allí en La Reja, ya contrató jugadores también. Sí, señor. Bueno, más adelante le vamos a ir contando también de quién se trata. Tal sí, cual. Durante el programa. Así es. Por eso, bueno, empezamos nomás este Furia Rabalera, que tenemos mucho para contarles en este día domingo. Furia Rabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. 21-03, como decíamos, ¿no? Un club que va creciendo, que se va armando, y además lo que me gusta a mí también, porque va consolidándose en todo lo que va haciendo, ¿no? Cada proyecto va teniendo su consolidación. ¿No? Aferrándose a todo lo que viene haciendo, le apuesta y crece, porque bueno, es lo que siempre hablamos, ¿no? Realmente es como una familia. Con mucho trabajo y mucha dedicación, hoy vamos a tener un programa dedicado justamente a reflejar esta situación de lo que implica trabajar, sacrificarse, dedicarse, ¿sí? Para encontrar ciertas situaciones que puedan dar lugar para seguir creciendo. No es fácil, ¿eh? Y vamos a tener un claro ejemplo fuera de las grandes luces, ¿sí?, de lo que significan campeonatos de primera, inclusive los de primera división C, ¿sí? Veremos reflejado esta situación. Así es, y como decía, ¿no?, es como una gran familia, porque en estos tiempos de hoy, hace ya rato que los técnicos les queda corto el tiempo porque enseguida tienen que demostrar, entonces van cambiando mucho. Bueno, en Barracas todos los esquemas de trabajo se mantienen y se va manteniendo esa idea, que me parece excelente. Por eso ya nos conocemos todos, porque vamos todos hace tiempo trabajando a la par. Y hoy tenemos a Fabián Cabello y a Roberto El Chino Carboni, que son los técnicos y coordinadores del fútbol de once infantil. ¿Qué tal, Fabián? Está bien dicho, ¿no? Sí. Chino, Fabián, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas noches a todos. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer. Bueno, ustedes dos están al mando y a cargo de lo que es el fútbol de once infantil, digamos, lo que charlábamos hace un ratito, sería el paso previo a las inferiores. Sí, exacto. Este año se armó el proyecto. Barraca no tenía infantiles. Costó armarla. Sabemos que competimos con equipos grandes que están en la zona, y a nosotros no nos llueven los jugadores, lo tuvimos que ir a buscar. Golpear puerta por los baby fútbol y tratar de convencer a los chicos que vengan a probarse a Sportivo Barraca, que quizá los chicos lo primero que piensan es Independiente, Racing, Arsenal o Quilmes. Sí. Y de pronto vos vas y le decís Sportivo Barraca y preguntan dónde juega. Sí, limitan la categoría C, pero es un equipo serio. Le comentamos el lugar donde entrenamos, que es un lugar lindo. Gracias a Dios tenemos los miércoles el Bajo Autopista, una cancha de sintético hermosa. No tenemos problema que quizá tienen otros equipos, que quizá con la lluvia no pueden entrenar o no tienen espacio. Nosotros no tenemos ese problema. Los jueves y los viernes tenemos la posibilidad de tener una cancha 11 de sintético, que no todos los clubes lo tienen, ni de primera. Y entonces los entrenamientos los hacemos normales. Y esas son las cosas que nos hacen ganar por ahí algunos puntitos para que los chicos se queden. Tenemos material de trabajo, Gracias a Dios tenemos un preparador físico, sumamos ahora un entrenador de arquero, tenemos el acompañamiento de Roxana Palacio, que la verdad que para nosotros es fundamental, siempre predispuesta a darnos una mano. También está Miguel, que también nos dio una mano con el tema de que tenemos chicos de comedores, uh-huh. y también nos da un gran apoyo. Así que empezamos a hacer un gran grupo de trabajo y de a poquito se van viendo los resultados. Me acuerdo en el verano, ¿no? Cuando estaban comenzando, ¿no? Y había pruebas de chicos, todo, ¿no? Me imagino ustedes en ese momento pensando cómo nos irá. Bueno, este fue un proyecto que lo presentaste vos, Fabi. Sí, lo había propuesto, quizá Víctor había dicho que no había inferiores. Ajá. Y el tema era fundamental, tener las infantiles, porque ¿qué pasaba? Era complicado armar la novena, porque claro. No es que venía armada desde abajo y se entrega para arriba. Entonces era complicado, por ahí la novena no podía conseguir los jugadores. Gracias a Dios, por medio de este proyecto, el año que viene ya no vamos a tener ese problema en el club. Ya nosotros le mandaremos una categoría armada para arriba y después el técnico verá qué jugadores va a tener en cuenta o quizás sumarle a otros chicos que se le va a hacer más fácil, ¿no? Ya, claro, ya le van pasando, ya sé, porque si ya la novena arranca media descalabrada con jugadores, ¿no? Se te va complicando siempre para arriba. En cambio, vos ya si vas abajo, tenés una base, ya todo, ¿no? Se va armando de otra manera. Y bueno, y te decía, bueno, también me acordaba que estuve esos días en el verano, pasamos, ¿no? Y charlábamos con vos, con el Chino, y bueno, ¿y cómo se fue dando, Chino? Desde ese día, porque yo me acuerdo, por ejemplo, esos días, ¿no? Que estaban buscando jugadores o probando. No lo conocía mucho. La verdad que ahora de la mano de Fabián conocí el club. Y la verdad que quedé encantado, es un gusto trabajar, tenemos los materiales. Y bueno, ahora hay que salir a buscar pibes. Pibes para que agarren y conozcan lo que es el club, que sientan lo que es la gente, que se identifiquen con este escudo. Es lo que buscamos. Y la verdad que ahora ya la formamos y bueno, ahora Fabián está coordinando y estamos tratando de competir contra clubes de la A de la mejor manera posible y tratando de estar a la altura de lo que es el fútbol infantil. Es la famosa chapa, ¿no? Digamos, hay otros clubes que solamente con una chapa y quedarse en su lugar, ¿sí? Están esperando que los chicos lleguen y seguramente les sucede, llegan los chicos ahí, ¿sí? Y también harán otro tipo de trabajo que es salir a buscar, porque también tendrán ese trabajo de campo de salir a buscar los chicos que mejor están. Pero ustedes tienen que hacer otra cosa, salir, entre comillas, a vender el producto deportivo Barracas, decirle, miren lo que es esto, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué se encuentran? Con que los chicos también ven eso que ustedes nos están contando, que hay lugar para trabajar, que están contenidos, que hay una red, digamos, en la cual los chicos se van a sentir que tienen el material suficiente, digamos. ¿Es esa la cuestión? Sí. Quizá a nosotros nos toca... Yo había pedido competir en infantiles AFA porque vos para... Yo tengo una mentalidad que para hacer, para mejorar, vos tenés que competir con los mejores. Yo pienso que cada año... Por más que reciba en el comienzo muchos golpes. Nosotros tuvimos la suerte de preparar a los chicos, de explicarle cómo iba a ser el tema. Nosotros tuvimos la suerte quizá de hacer inferiores justamente en Independiente. Y quizá cuando nos enfrentábamos con el equipo del ascenso le hacíamos los goles que quizá nosotros estamos recibiendo. Entonces vos tenés que preparar al chico, que no se frustre. Y tuvimos la suerte que tenemos chicos... unos fenómenos, tenemos unos padres que nos acompañan sinceramente en todo y eso ayuda, que los padres estén contentos y que los chicos estén contentos, eso quiere decir quizás que estamos haciendo un buen trabajo. Pero lo que te quiero decir es que quizás la primera fecha nos toca jugar con Independiente bajó con 30 colaboradores, todos los chicos vestidos iguales, bajaron en un micro plusmar y nosotros en ese momento quizás habíamos arrancado con el Chino y el profe nada más y con Roxana. Gracias a Dios fuimos mejorando. Uh-huh. Al otro día, después del primer resultado, fuimos a una charla en AFA y nos felicitaron primero por el predio en el que jugamos, que sorprendió, porque ustedes conocen lo que es el predio de La Reja, las canchas están espectaculares. Sí. Entonces, un equipo de primera que vaya un equipo de la C, se imagina que va a ver con qué se encuentra. ¿No? Exacto. Una cancha posicionada. Bueno, dimos una buena imagen. Después nos felicitaron porque primero nuestros jugadores, nosotros le inculcamos, sabemos cuál es la imagen que tenemos que mantener en el club, la imagen que nos baja el presidente, que es un perfil bajo, un equipo humilde. Y en ese momento nuestros chicos en ningún momento pegaron una patada o le protestaron un fallo al árbitro. Nos han felicitado por eso. El fin de semana pasado tuvimos la posibilidad de ir a la segunda charla de AFA. Y ya los coordinadores de Independiente, de los equipos grandes, nos felicitaron porque empezaron a ver que nosotros sacamos resultados. Y es nuestro primer año. Son 2 meses, 3 meses que estamos compitiendo en AFA. Y ya que empecemos a sacar resultados y que se empieza a ver y que se empieza a hablar del club, para nosotros es importante, porque ya quizá no nos va a costar tanto como nos costó al principio conseguir los jugadores. Después, como te comentaba antes... una rueda. Exacto. Como te comentaba al principio, a nosotros no nos llueven los jugadores. Y no tenemos no somos un equipo grande, no contamos con un escudo importante de primera para que los chicos lluevan. Entonces tenemos que ir a golpear puerta por puerta. Se nos ocurrió este fin de semana, que no competíamos, crear una jornada de baby fútbol con equipos de zona sur para tratar de captar chicos de la categoría 2006 o también 2003, 2004, 2005, que es la que tenemos. Sí. Para ir a buscarlo y que también la gente vea cómo nos manejamos, cómo entrenamos. Porque te comenté lo que hace Lanús, que hace un mundialito para captar talento. Nosotros quizás no tenemos la posibilidad por ahí no estamos preparados todavía. Quizás tenemos la posibilidad porque tenemos un gran predio, tenemos instalaciones buenas. Quizás más adelante con organización lo podamos hacer. Invitar a todos los clubes de la zona para que vengan a jugar al club y ahí captar talento. Pero bueno, a nosotros se nos ocurrió de nuestra humilde... institución. ¿Y le fue bien o no? Sí, la verdad, bastante bien. Vimos 3 jugadores de 2006, muy importante, con muchas condiciones. Entonces, bueno, el miércoles, gracias a Dios, ya vienen a entrenar en el club. Mirá qué bueno. Así que, bueno, en este caso, primeríamos nosotros. Ah, está bien, sí. Y porque es lo que he charlado, ¿no? Es un ambiente, son momentos difíciles porque el chico se está preparando, entonces le llueven ofertas, ¿no? O posibilidades, mejor dicho. A diferencia de cuando ya es grande, ya tiene que estar en un club o no es que va de un lado para el otro. En cambio, acá hay tantas posibilidades que no es fácil captar, retenerlos, ¿no? Eso es lo difícil también. Sí, seguro. Nos ha pasado con el Chino que en la 2005 nos pidieron algunos jugadores para equipo de primera. Claro. Es buenísimo que elijan jugadores que nosotros hemos ido a buscar. Es un orgullo para ustedes. Para nosotros como formadores es un orgullo, porque quiere decir que quizá no nos equivocamos en la visión. Tal cual. Quizá lo que nosotros hablamos, de la única manera que puede retener a esos chicos es con cariño o demostrándole que acá los mimamos, los cuidamos, que tenemos todo. Que va a ser una buena manera de seguir estando acá que allá quizás va a estar un poquito más relegado. O quizás no, pero si tienen la posibilidad de irse, que le quede al club un patrimonio de algo que es nuestro. Porque en este caso hoy los chicos 2005 son nuestros y están fichados en Sportivo Barraca. Quizás lo que nos ayuda es las instalaciones del club. Cuando los chicos ven y conocen lo que es Barracas, les gusta, quieren venir a entrenar y lo disfrutan. Se ve que lo disfrutan. Y el trabajo de nosotros quizás se va a ver dentro de 5 o 6 años, cuando estos chicos tengan 16, 17 años, nos encantaría verlo, en la primera Barraca o en algún lado. Para nosotros sería algo espectacular. Y como decía Fabi, nos costó armarla, ahora ya estamos más tranquilos, pero nos queda armar la 2006 para el año que viene. Y seguir buscando chicos, seguir trabajando, entrenando. Y ya hay padres que nos preguntaron dónde entrenan, queremos ir. Y a poco vamos sumando chicos para el club. Más que nada porque esto le va a quedar a Barracas. Nosotros somos formadores y tratamos de educarlos a los chicos. De enseñarles. Los que hicieron con nosotros, bueno, como dijo Fabi, nosotros hicimos inferior en Independiente. Y a mí Independiente me formó como persona. Fue muy importante para mí. Y nosotros hoy queremos inculcar eso en Barracas. ahí está apuntada la cuestión. Y en cuanto a esa tarea que tienen que hacer con los chicos de acuerdo a la zona con la que compiten y demás, ¿se hace difícil también en tratar de encontrar chicos que sean propiamente de acá, de la zona de Barracas? Y lo que pasa es que la mayoría, por ejemplo, nosotros apuntamos a lo que es esa Avellaneda, que es lo más cercano que tenemos. En Avellaneda tenemos, nosotros averiguamos, ahora ya nos interiorizamos de todo, hay 120 equipos de Babi. Se está por armar una zona más que es la E. Una locura. Exacto, entonces Independiente te puede armar, porque Independiente, tomamos el ejemplo de Independiente porque es el que más conocemos y el que nosotros por ahí... ven más de cerca. Y preguntamos porque somos amigos de los técnicos, ajá, somos amigos de los coordinadores y siempre estamos en contacto. Claro, en contacto y pedimos consejo también porque uno aprende de ellos también. Sí. Y ellos tienen tira de liga, compiten en dos ligas, o sea que por ahí en una categoría tienen tres tiras de jugadores. Entonces, ellos ya ahí te roban, en el buen sentido, tienen casi 60 jugadores, 70 jugadores en una categoría sola. Entonces nosotros tenemos que tratar de meternos y convencerlo, que nosotros competimos en infantiles AFA también, que jugamos contra equipos grandes, y eso a los chicos les gusta, porque quizá el chico que juega en Liga Independiente dice, quiero jugar contra River AFA, quiero irme al predio de Boca de AFA. Entonces eso es una de las cosas también que nos ayudaron a que los chicos quieran venir a Barracas, porque tenemos el caso de chicos que vinieron de Huracán, que jugaban en Liga, y hoy en día lo tenemos en Sportivo Barracas. Tenemos chicos que estaban en Quilmes, en Liga, y dicen, yo quiero jugar en AFA. Entonces, ¿cómo te iba a preguntar? ¿Cómo es la competencia? Eso, que expliquen así. Claro, el sistema, que está el campeonato de AFA, que se divide en zonas. Claro, un campeonato donde están los equipos y hay otros que llaman liga ustedes. Sí, claro, está la Liga Metropolitana o la Liga Argentina, que esos compiten con equipos quizás de barrio, de zona. Claro. O también compiten con Independiente o River. Con el equipo A de Independiente ya juega ahí. Y ahí 60 chicos no pueden jugar todos. Claro, entonces juegan en la Metropolitana y después el que no juega Metropolitana quizás juega en Liga Argentina. Ajá. Pero sin embargo los chicos que hoy están jugando con nosotros tienen la posibilidad de jugar con River. Nos toca en la zona nuestra hasta River. ¿Y ustedes qué campeonato compiten? ¿El de AFA? El de AFA, Infantiles AFA. Ah, bien. O sea que tenemos la posibilidad de entre comillas, no queremos menospreciar, pero jugamos con los mejores chicos de cada club. No, está perfecto, por supuesto. Que es así. O sea, uno en AFA pone lo mejor. Sí, y tal cual, como decís, por ahí el chico, es que tal cual, vos como le explicás a un chico que por ahí, el chico quiere jugar el Barcelona, obviamente, pero vos como le explicás que si para estar ahí también vas a tener muchas menos posibilidades que por ahí empezando en otro club, que no es tan conocido, tan de nombre, pero vas a tener muchas más chances. Pero no, al chico es difícil que entienda eso. O lo mismo de competir contra River, Boca, Independiente, que competir con uno que no es de tan conocido. Que uno cuando es más grande se da cuenta que en realidad es todo medio parecido, o por ahí te sirve más lo otro que eso, pero bueno. Aparte hoy en día los padres, pienso que están entendiendo que el ascenso se está mirando mucho. Hay muchos jugadores que están saliendo de abajo para arriba. Sí. Te nombro casos, Mercier, Auche. Sí. Te puedo nombrar un montón de casos. Que hay que salieron de Javier Velázquez, salió del CADU, de la D, jugó en la primera de Racing. Sí. Tenemos a Damián Solferino, que tuve la suerte de jugar con él en Argentino de Quilmes en la D y fue a jugar a Talleres de Córdoba, se fue a jugar a Grecia. O sea que se puede. Los chicos hoy están mirando y hoy en día se interiorizan de todo gracias a lo que es internet. Y hoy los chicos ven que se puede. Entonces se motivan. Y eso es importante para nosotros. Tal cual. Eso también ayuda mucho, ¿no? Porque hoy tenés página de, bueno, la página de ustedes, página mismo de las ligas, de la competencia. Entonces, tal cual, el chico se ve. Antes, por ahí, esas cosas, al no verlo tanto, se pensaban que, no sé, por ahí... Sí, no, fútbol de primera en los 10 equipos de primera. Muchos chicos, nosotros les preguntamos, ¿vos cómo viniste a Barracas? Y nos dicen, vi en la página, por ejemplo, de Fai Avellaneda, colgaron el escudo deportivo Barracas, hay pruebas infantiles. Ajá. Muchos chicos vinieron así. Claro. Mirando las redes sociales. Claro, sí. Eso ayuda, pero está bien, está bueno. Y bueno, los resultados al principio por ahí no se dan mucho, ¿no? Que generalmente cuando son chicos no es lo más importante, ¿no? Pero si empiezan a acompañar, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo bueno es que nosotros cuando arrancamos el proyecto, Víctor no me pregunta qué liga quería jugar. Yo le dije AFA. Que a él lo que le interesaba era formar. Entonces, a partir de que él me dijo esa palabra, formar, no sacar resultados, porque claro, quizá hoy en un partido podés sacar un resultado, sí, capaz que ganaste 1-0, pero ¿cómo claro, lograste ese resultado? ¿Qué le estás enseñando? Quizá ganaste 1-0, pero sí, ¿de qué te sirve? Un gol de casualidad, te metiste todo atrás y claro, el resultado, quizá el que no va a ver el partido, sí, ganaron 1-0. Sí. Pero no lograste el objetivo de que vos te estás tratando de que estos chicos el día de mañana jueguen en primera y que el club no tenga que ir a comprar jugadores, sino que mire a la cantera y que la cantera esté bien preparada para poder meter la mano, sacar y meterlo en primera y que estén preparados. Tal cual. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Fabián Cabello y con Roberto Carboni, que son los técnicos del fútbol de 11 infantil de Sportivo Barracas. Y bueno, nos contaban hoy, antes de empezar, que charlamos un poquito de algunos jugadores, ¿no? Algunos chicos que se lucen, que están medio a la vista ya de todos. Sí, nos empezaron a preguntar, tuvimos la posibilidad de jugar contra Lanús. Yo considero que es una de las mejores divisiones inferiores de Argentina hoy en día. El primer tiempo, la 2004, terminó 1-0. Uno pensaba que quizá ellos habían, el que habrá visto el resultado que habíamos sacado contra Independiente, dijo Lanús, vamos contra Sportivo claro, Barracas, ya está. Sí. Obvio que después la diferencia se ve, pero que un primer tiempo termine 1-0 o que vengan en la 2005 y te pregunten por 5 o 6 jugadores y que vengan y te feliciten y que le den la mano a jugadores tuyos, eso está muy bueno, que empiecen a mirar los jugadores nuestros. Motiva. Sí. Y en esto que separás y hablas de un primer tiempo, también se nota ciertas diferencias quizás en la parte física, no solamente por la tarea, digamos, de que abrumar a los chicos en lo físico. Ya paso a otro nivel, por ahí que seguramente tendrán anécdotas que contar, de que por ahí algunos no llegan del todo bien alimentados, dormidos, lo que sea, digamos, ¿no? Todo influye. Sí, pasa. Aparte, quizá en una 2004 estamos hablando de casi 4 años de diferencia con nosotros, porque nosotros arrancamos a competir recién en este año 2005. Es el primer año, pero los equipos grandes ya tienen, esos chicos lo tienen entrenando 3 años antes. Claro, claro. Esa es la diferencia que tiene con nosotros. O sea, 3 años de diferencia cuando sí, vos recién sí, arrancaste. Sí. Y la diferencia se ve en técnica, claro, en físico, como decís vos, en trabajo, en educación, en todo. Pero nosotros cada vez lo que apuntamos es que esa brecha que te hablaba antes sea cada vez más corta. Vos compitiendo con los mejores, sí, te va formando claro, mejor sí, y sí, cada sí, vez cuando pasen los años cada vez los resultados se van a ir dando mejor. Tuvimos la suerte que cuando te comenté que fuimos a AFA, hablábamos con el coordinador de Ferro que está hace 7 años y él dice que el primer año que agarra le sí, toca el primer fin de semana con Vélez, clásico. Ajá. Y perdió con todas las categorías, 12-0, 7-0, 8-0. Ah. Estamos hablando de equipo Ferro, sí, equipo sí, del Nacional sí, B. Sí, sí, sí. Y dice, sí, que, primera, y dice que hoy en día los resultados le gana, empata, claro, pero ya no es la misma diferencia. Pero claro, es por medio de trabajo y nos citó como ejemplo a nosotros. Mirá vos. Y que nada. Tuvieron una jornada, perdón que te corte, bueno, vos la mencionaste, ¿no? Sí. En AFA fue este fin, sí, en Ezeiza. En sí, Ezeiza, sí. Que tuvieron ustedes dos y Roxana. Exacto. Y no sé si Roxana, alguien más fue. Sí, Roxana, y en la anterior ha habido el profe. No, y como vos dijiste, tenemos anécdotas de por ahí del primer partido, cuando arrancamos la primera fecha, el vestuario, la ropa, nos había llegado la ropa, intentar que los chicos salgan bien. Y después los resultados fueron goleadas. Pero con él hablamos mucho y hoy en día que van 7 fechas, mejoramos muchísimo. Hoy en día por ahí los chicos ya saben lo que es girar la pelota, lo que nosotros le inculcamos. Pero nos acordamos de esa primera fecha cuando arrancamos y nos costaba todo en físico, eran segundos que los de Independiente llegaban antes que nosotros y por ahí, bueno, nos costó, pero vamos mejorando día a día. Hoy nuestros chicos están mejor preparados. Nosotros le decimos, mira, va a ser así. La fecha 16 tenemos que ir a jugar a River ahora. Entonces los tenemos que ir preparando, lo que va a pasar. Intentar que nuestros chicos compitan de la mejor manera. Ah, sí, sí, sí. No, tuvimos una anécdota linda. Sí. Antes de arrancar el campeonato no llegábamos con los jugadores. 2005 no podíamos hacer fútbol, 2004 tampoco. Bueno, hacemos una jornada amistosa con Doc Sud. Bueno, la 2005 perdió 5-1, ¿no? Pero no hicieron más goles porque habíamos cortado el tiempo. Bueno, 2 meses después nos toca ir a jugar por los puntos a la cancha de Doc Sud. Más perdimos de 5. Sí, como 6-2. No, un amistoso. Un amistoso. Sí, claro. Bueno, hace dos fines de semana nos toca la posibilidad de jugar por los puntos en la cancha de Doxú, por el torneo de AFA. Claro. Lo de Doxú estaban esperando. Claro, diciendo, bueno, estaba joya, acá sumamos. No tenían ningún punto, claro. Y dijeron, acá sumamos. Claro. Bueno, sí. Tuvimos la suerte y bueno, tuvimos casi dos meses y medio, tres meses de trabajo. Y bueno, los chicos nuestros ganaron 6-0. Impresionante. Y afuera, la anécdota que te cuento es que afuera hubo una discusión porque los padres de Doxú decían que nosotros habíamos cambiado los jugadores, claro, que no eran los mismos. Claro, mirá. Y eso para nosotros es lindo, que después de dos meses de trabajo, nuestros chicos hayan levantado, o sea, 6 goles y fueron 6 goles a favor, porque... Sí. De haber perdido casi 6-1 en el amistoso y ir a ganar 6-0 y no dejarlo casi que pateen al arco, para nosotros es una gratificación enorme. Sí, sí. Un claro ejemplo donde se ve el crecimiento, el trabajo, la tarea seguramente muy satisfactorio para ustedes. Nosotros lo que más queremos con Fabián es formar. Agarramos, estamos hoy en Barracas y formar a los chicos tanto en la educación y después futbolísticamente. Que dentro de, hoy estamos en infantiles, dentro de 4 o 5 años, nuestro logro va a ser que de estos chicos, la mayoría llegue a sexta división con vistas ahí, a primera. Que no trate de pasar quinta, cuarta, sino que la mentalidad de ellos tenga que ser estar ahí cerquita de la primera y después el día de mañana jugar en Barracas. Claro. Ojalá eso. Sí, sí. Tratar de convencerlos, ¿no? De que el trabajo y el crecimiento lo pueden hacer en Sportivo Barracas. Seguramente por las instalaciones que tiene. Es un club bárbaro. Yo de la C, cuando él me trajo a trabajar acá, le dije, Fabi, la verdad que es un club bárbaro. Muy bien, los elementos de trabajo que nosotros tenemos. Bueno, él habla con Roxana Palacios y con Víctor para tratar de tener lo básico. Y la verdad que ahí vamos bien. Cuesta, pero vamos muy bien. Y ahora contaban que ya los equipos, tienen todos los equipos iguales, por, ¿no? Por suerte logramos con el apoyo de los padres, también mediante rifas. Hoy en día los chicos están todos vestidos con la ropa del club. Sí, eso es bueno. Eso es bueno porque... Aparte de lo bueno que por lo visto todos trabajan, ¿no? O sea, sí. Y apoyan todos y empujan todos juntos. Seguro, hoy ves, quizás en el Facebook que tenemos, los padres ya hablan de la familia Rabalera. Eso sí, para nosotros, que la gente tome identidad y que se sienta parte de que el club es de ellos, para nosotros es doblemente gratificante. Ah. Y con los técnicos de primera, bueno, vos, Fabi, tienen contacto y eso, ¿no? Por suerte, bueno, Damián me manda mensaje. Tenemos el Goma va a todas las jornadas. Ha ido a la del viernes. Y ha visto el jugador que yo te marcaba en 2005 y se enamoró. Como juega, porque es algo. Yo se lo había marcado. El hijo del Goma está, ¿no? Sí, juega en la 2003. Está, sí, juega sí. 2003. Que le pega lindo, ¿no? Bastante bien. Hizo un gol de tiro libre. Dos goles de tiro libre. Ah, mirá vos. No le decimos mucho ahora porque se agranda, ¿no? Sí, no. Si no, después no te viene a ganar. No, no, te viene es terrible lo que le pega. Sí. Sí, terrible lo que le pega. Sí, por suerte. Bueno, hay que tratar de pulir esas cosas con los chicos. Bueno, el Goma, tenemos la suerte que nos acompaña en toda la jornada y bueno, vio el jugador que le marcamos nosotros, que es un gran proyecto. Sí. Un chico que tiene unas condiciones bárbaras. Y pienso que haciendo un buen trabajo, ese chico para el club le puede dar muchos réditos. Muchos réditos, porque es algo que a mí me sorprende porque hace mucho que no veo un chico que juegue así. Te tira caños, atrevido, es un chico educado, es un chico que te escucha. El otro día lo saqué 5 minutos y se enojó. Tiene una personalidad bastante fuerte, pero tiene unas condiciones bárbaras. Es una cosa que yo te cuente y la gente que lo ve se enamora de cómo juega. ¿Cuándo juegan? Este fin de semana jugamos de visitante contra Defensa y Justicia. Ah, está bien. En el predio Jean Varela. Y de local en La Reja, sería el otro. Barraca Central. El clásico. Queremos por ahí citarlos a ustedes, que no sé hace cuánto no se juega ese clásico. Porque sí, se vuelve a jugar. Sí. Eso va a ser una jornada muy interesante. Claro, y sí. Muy interesante porque nosotros empieza a parecer clásico con Barracas. Exacto, no sé hace cuántos años no se juega. A ver, no, la última vez que Barracas estuvo en el 2004 en la C, no sé si coincidió con Barracas Central. Nos agarraron, sí. Así que bueno, ahora está pendiente. Ya nos vamos a fijar. Así que bueno, nosotros estamos tratando de que los chicos también sientan el clásico, que sientan parte de esto. Así que. Y estas son cosas aparte y van tomando identidad, exacto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Un clásico para un jugador de fútbol, jugarlo es algo lindo. Claro. Entonces tenemos que tratar de hacérselo saber a los chicos. Bueno, que empiecen a vivirlo, a sentirlo, digamos, porque, como decís, es algo que está latente, pero que, entre comillas, está perdido por el desuso, digamos, por el no enfrentamiento. Sí, por la diferencia de categoría. Exactamente, es un momento entonces para que se empiecen a nutrir de eso, está bueno. Está bueno que lo remarquen acá al aire, que seguramente entonces le va llegando a los chicos de los entrenamientos. Esa es la manera, ¿no? De ir viviendo lo que significa un clásico. Bueno, ahí te das cuenta también la importancia de que está bueno el campeonato AFA, ¿no? Porque compite con Barracas Central el clásico, tenés con Lanús, con River, entonces, ¿no? Sí, Independiente, no sé qué otros equipos. Gimnasia La Plata. Ah, bueno. Tenemos que ir a La Plata. Y Gimnasia tiene bastante inferiores, ¿no? Sí. Siempre futuro. Sí, siempre. La mayoría, pero bueno, son clubes creo que históricamente. Sí, históricamente siempre tuvieron muchos buenos formadores y buenos jugadores también. Claro. Bueno, ¿y cómo lo ves vos que hasta hace poco vestiste los colores en la primera de Barracas? ¿Cómo lo ves el equipo? ¿Qué sensación tenés vos ahora viéndolo, ¿no? Que estaba en la C, ¿no? El campeonato después del ascenso que vos conseguiste. No, sé el trabajo que hacen los técnicos. Juegan un fútbol que quizá en muchos en otros clubes no, otros técnicos no se animan a jugarlo por las presiones. Pero tenemos una idea, una identidad de juego que está buena. Está buena, aparte de tener la tranquilidad de tener un lindo lugar de entrenamiento, tenés apoyo dirigencial, tenés un médico que me saco el sombrero con Quique Prada. Es un señor. Aparte siempre predispuesto con todo su grupo de trabajo. Aparte le tengo mucho aprecio a Quique. Sí. Pero tenés todo. Porque Quique aparte es un excelente médico, pero también es una excelente persona que carismática. Es algo que por ahí mucha gente no lo junta, ser buena persona y estar predispuesto para todo. Sí. No es normal. Después tenés el acompañamiento también de lo que son los coaching. Que sirven un montón. Sí. Por ahí uno piensa, no, eso es una pavada, pero una vez que los empezás a vivir, se solucionan muchos problemas que quizá el jugador de fútbol tiene problemas como todo. Claro. Tiene problemas en la casa, quizá una discusión o un problema con un amigo y repercute. Y vos quizás no lo puedes cargar en un lado, pero tenés la posibilidad de tener ese respaldo también y es algo que el club te ayuda mucho. Entonces son cosas que quizás no se sabe. La gente se piensa que vos llegás el fin de semana y ya está. Sí. Pero no Te ven salir 2 metros antes de la cancha. Y nada más. Todo vestido, con pantalón, camiseta y media, botines. Y ya está. Y vos también te privás de quizás concentrás y te privás de cosas. No ves. En mi casa me ha pasado, me perdí actos de mi hija. Cumpleaños. Llegado tarde a cumpleaños porque además son los días de fin de semana también, ¿no? Exacto. El día de competencia, justamente. Y entonces es un club que ayuda mucho. Yo pienso que como está, así como por decantación se dio el ascenso de la D a la C, por decantación de la misma manera que se está trabajando, no es fácil un ascenso. No, más en una categoría tan competitiva. En una categoría donde hay monstruos como la Ferreri. Sí. Ya nombrarte la Ferreri es... Sí. ¿Y hace cuántos años que no puede ascender? Sí, tal cual. Teniendo un presupuesto, creo que el triple de lo que tenemos acá en Deportivo Barraca. Pero por decantación, haciendo las cosas bien en cualquier momento... Estar ahí, ¿no? Que te permite estar ahí. Exacto. Si se dan las cosas oportunamente. Y vos, Chino, que tuviste también experiencia afuera, ¿no? Jugaste afuera. Sí, lo que te decía, que había vivido 8 años afuera y cuando vine... Yo con Fabián somos amigos desde las infantiles de Independiente. Nos criamos juntos. Y qué amigo te agarraste, ¿eh? No. Y la verdad un fenómeno, la verdad, como persona. Bueno, me trajo a trabajar. Me dijo, Chino, ¿vas a seguir jugando? Y le dije que no, por otras cosas. Uh-huh. Y conocí el club y la verdad que me quedé encantado porque yo veía el ascenso y no veía la seriedad y lo que era. Había ido a entrenar algunas veces ahí con el plantel y ahí me quedé ya impactado con el predio, con la manera de trabajar, sí, físicamente cómo trabajaban. Y la verdad que le dije, la verdad, muy bien el ascenso argentino está mejorando, decía yo. Sí, sí. Y la verdad que me encantó. Bueno, la verdad, seguiríamos charlando un rato más porque hay mucho, ¿viste? Y van saliendo temas y hay muchas preguntas. Sí. Pero bueno, por lo menos lo más importante se pudo preguntar. ¿Cómo arrancaron? ¿Dónde están parados? ¿Qué están haciendo? Creo que quedó bastante claro. Así es. ¿A dónde se apunta, ¿no? Con el trabajo que están haciendo en las inferiores con los chicos. Bueno, lo obviamente los vamos a invitar de vuelta para que vengan otro día, por ahí más a fin del campeonato, pero si no también por teléfono, eso siempre sí, están al tanto de todo lo que vaya pasando. En contacto. No hay problema. Ahora, quizá también a los chicos los motiva. Bueno, y acá siempre, por supuesto, hacemos publicidad cuando hay pruebas y todo eso, siempre vamos haciendo la información. Sí, le agradecemos también el... Eso es fundamental también el acompañamiento que tenemos de la prensa. Seba también nos está constantemente. O sea, a veces te pregunta 5 veces las cosas, pero bueno. Pero es un fenómeno. Pero se asegura. Se asegura que le conteste. Pero... Sí, sí, sí. Es una tarea de reconfirmación que hacemos nosotros también internamente. Claro, ¿no? Es un fenómeno. Y eso también suma, ¿no? Hablando. Y sube la página. Seguro. Y se trabaja. La foto también me pide foto de los partidos. Ah, sí. Ahora nos tenemos que sacar una nosotros. También ya nos pidió. Que nos olvidamos de sacar antes. Así que también tenemos que hacer eso. Una foto de todo. Así es. Así que bueno, nada. Gracias, Fabi, Chino. Bueno, y que sigan así, trabajando de esta manera y que les vaya bien. Muchas gracias. Te agradecemos. De parte de todo el cuerpo técnico también. Lo tenemos a Emi, el entrenador de arquero. A Ariel García también como profe. A Roxana, sí, que quizás no se ve. Claro. El trabajo que hace. Sí, pero... nosotros sí estamos saltando, sí, claro, pero está bueno repetir, decirlo, sí, claro, a la gente. Sí, tal cual, tal cual. Hay gente que piensa, claro, que por ahí la cara visible somos nosotros dos, claro, y nada más, que se termina ahí, pero esto tiene un acompañamiento desde el presidente hasta los técnicos de primera. Roxana, hoy fuimos a verlo a la novena para más o menos comentarle a los chicos lo que es el cambio el para año los que viene. Claro, porque a veces... Claro, es el nexo que tienen ustedes. Exacto, claro. Hoy fuimos al predio de San Martín de Bursaco. Ajá. Fuimos con Roxana, Fabiana, a ver un poquito las juveniles. Uh-huh. Y bueno, seguramente a los chicos le vamos dirigiendo el año que viene, ya van a ser novena, pasan de fútbol infantil a fútbol juvenil, con lo que se van a encontrar. Claro, la verdad que vimos un rato la octava y la novena. Muy bien, muy bien. Muy bien trabajado. Bueno, la verdad que así, yo creo que como todo, ¿no? Van por el buen camino. Ya lo felicitamos por lo que están haciendo y bueno, lo felicitaremos cuando sigan por este camino con el crecimiento que se van pautando ustedes mismos y que van alcanzando. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y después tenemos para contarles refuerzos, sí, resultados, señor, ¿no? Futsal, bueno, justamente inferiores. Bueno, hay mucho para comentarles de Deportivo Barracas. Todo, y algún llamadito telefónico justamente con un refuerzo. ¿Alguna presentación? Sí, señor. Yo vivo en la otra calle. www.esportivobarracas.com.ar Es un vicio para mí. Pantera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Señores, seguimos aquí en Furia Rabalera en este día domingo. Qué linda charla, ¿no? Qué linda entrevista con Fabián Cabello y con el Chino Carboni. Sí, que nos debíamos desde hace un rato largo, y por eso vinieron hasta acá, sí, para poder hacerla en vivo con el tiempo necesario como para poder disfrutarla y que se explayen con este nuevo proyecto, que no, porque es recién de este año, Sportivo Barracas, con, sí, los infantiles. Es verdad, cuando ellos contaban que había sido este verano, yo pensaba como que había sido, sí, pasa que está pasado, tan formado, no, aparte, no, sí, ahora, me ahora sorprendía. Tiene meses, 3-4 meses. Sí, no más. Y están muy bien armados, la verdad que bueno, una de las cosas que, otra de las cosas que está haciendo Barracas muy bien, bueno, la verdad que va creciendo y anda muy bien. Lo tenemos a Fernando Sánchez, ¿no? En línea. Sí, señor. En esa misma línea de crecimiento, el equipo también de primera quiere crecer y para ello vamos a hablar con el primer refuerzo que se conoció de Sportivo Barracas, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Martín Roque y Hernández Salvo te saludan. ¿Cómo andás? Hola, hola. Muy buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo andan ahí? Bien, bien. Acá estamos, ¿sí? Haciendo el programa que habitualmente hacemos los domingos. Sí, y en este momento que bueno, queremos saber de tu llegada, de lo que significa, bueno, de cómo se fue dando, ¿no? Y por qué estás acá en Sportivo Barracas, ¿no? Un gusto para nosotros, por supuesto, que un jugador de tu categoría esté acá en el equipo. La verdad, muchas gracias. Llegué porque tenía muchas ganas de venir acá, ya anteriormente. Pero no se me dio, yo estaba, después de Cañuelas me fui a Uruguay y bueno, no me fue del todo bien, por unos problemas, y llegué a Armenio. Y de Armenio mucha continuidad no tuve y bueno, mi representante, le dije que si no podía contactar al técnico de Barracas y para ver si hay un lugar. Y bueno, el técnico se interesó en mí, gracias a Dios, y bueno, yo hoy estoy sumando a un plantel muy lindo. La verdad, me recibieron de muy buena manera el plantel y nada, a ver, aportando mi granito de arena para ver, dar todo el campeonato ahora que entra. Bueno, justo dijiste el plantel, bueno, creo que entre todas las cosas buenas, bueno, ahí creo que hay una clave, que es un grupo, por lo que siempre vimos, realmente bueno, espectacular. Me alegra que también te hayan recibido bien, porque siempre todos los que se suman se adaptan rápidamente, y además generalmente, evidentemente, son todos de la misma línea de buena calidad de persona y de jugador. Fernando, bueno, contanos vos más o menos en qué lugar de la cancha te desenvolvés, dónde jugás, por qué lado te gusta ir. Yo jugué en Cañuelas, donde me sentí muy cómodo, fue en extremo por izquierda, de delantero. Y si no, también juego de enganche, también me gusta mucho. Me gusta tener el arco de frente. Bien. Bien, perfecto. Y bueno, habrás estado hablando seguramente tanto con Damián como con el Goma, ¿sí? Y bueno, ellos tienen su manera particular de ver el fútbol, así que irán encontrándote el lugar en la cancha de acuerdo al estilo de juego que tiene Sportivo Barracas, que más o menos vos sabrás y conocerás, ¿no? Sí, he charlado con los técnicos y la verdad me gusta mucho el sistema de juego que propone y nada, donde ellos me digan yo voy a estar, voy a dar siempre al 100% de lo mío. Bueno, y la categoría la conocés, Fernando, ¿no? Vos jugaste en Cañuelas, bueno, en Armenio. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves al equipo dentro de la categoría para lo que se viene? Y yo lo vi a Barracas muy bien. Lo seguía tanto como a Cañuelas. He visto la Copa Argentina contra Vélez. La verdad, sorprendido. Muy buen plantel tiene. Y nada, y la categoría es dura, en sí ya es dura, pero siempre gana el más ordenado, o sea, el que pone el juego, no sé si me explico. Sí, sí. Sí. Y Barraca tiene ese juego que se necesita, que se requiere como para ir más arriba. Sí, tal cual. Y esta semana ya comenzaron la pretemporada, ¿no? ¿Cómo vienen los días de entrenamiento? ¿Mañana tienen que entrenar? Los entrenamientos esta semana, la verdad, fueron bastante intensos. Los profes, la verdad, trabajan muy bien y nosotros siempre estamos a disposición. Y ahora esta semana los técnicos dijeron que íbamos a hacer doble turno. Ah, está bien, porque es, digamos, la parte más fuerte en lo físico sería ahora. Claro, sí, iba a ser doble turno porque supuestamente el campeonato iba a ser la primera semana de agosto o algo así. Sí, habrá que esperar. Seguramente la idea es que se juegue a partir de esa fecha. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas, Fernando, de venir acá a Sportivo Barracas? En lo personal y en lo colectivo también, ¿no? Pensando en qué pensás que puede hacer Sportivo Barracas luego de haber tenido este primer torneo que fue de transición, más corto, y ahora sí va a ser un torneo largo. ¿Cuáles son las expectativas tuyas y del equipo que vos crees? Yo lo vi en Copa Argentina, como te dije, un plantel muy bueno, y yo, sinceramente, a Barracas lo veo peleando arriba, sí. Y nada, después lo personal, tratar de aportar un granito de arena mío, tratar de hacer lo que hice en Cañeras, tratar de repetirlo y nada, siempre ayudando el plantel. Si no me toca estar entre los 11 o entre los 18, siempre alentando el equipo, como siempre fui. Bien, bueno, perfecto, Fernando. Bueno, nada, agradecerte esta comunicación y desearte lo mejor en este paso aquí por Sportivo Barracas. Dale, muchas gracias. Dios lo bendiga. Muy bien, gracias, abrazo. Pasaba Fernando Sánchez, una de las nuevas incorporaciones que ha hecho por ahora Sportivo Barracas, ¿no? Para el próximo campeonato, que será largo. Sí, todavía no, o sea, yo estaba pensando mientras hablábamos y ya estamos en el 10 de julio. Sí. O sea, que si estamos pensando en el principio de agosto, es muy cercano. O sea, cualquier día podría haber alguna novedad del campeonato. Sí, en lo que son tiempos estamos a menos de 4 semanas. Claro. Para empezar a saber qué día debuta el equipo, digamos. Sí, ¿no? sí. De lo que sería el debut. De saber de cuándo sería, cuándo empezaría. Bueno, las últimas novedades del fin de semana no son las mejores, digamos, sino que todo lo contrario. Lo que había cierto acuerdo en ciertos puntos entre ambas situaciones, de lo que son la Superliga claro. y todo el ascenso, hubo más disidencias, con lo cual quizás en esta semana tampoco haya definiciones. Sí, no. Yo creo que de repente algún día van a tener que juntarse y va a haber alguna novedad, decir, bueno, arrancará a tal fecha. Lo que pasa es que todavía hay lucha de poder, Martín. Hasta que eso no se dirima, no pueden decir ni qué jugador, ni qué técnico tiene que ser la selección. O sea, hay otro, todavía están cocinándose adentro como para pensar en los condimentos. Sí, y además tienen que definir, salvo que lo tengan ya medio definido de antemano, de hace un tiempo, de decir, bueno, el campeonato se va a jugar de tal manera, que obviamente lo que pensamos que seguramente va a ser... Eso puede ser que esté de alguna manera... Que va a ser largo, de ida y vuelta. Todo, ¿no? Contra todo, 20 pero equipos. ¿Cuántos van a entrar, por ejemplo, en reducido? Y bueno, eso por ahí también lo tienen quizás cocinado, pero bueno, hasta eso es lo que no se arreglen los problemas, no van a decir, empieza tal día y es de esta manera. Claro, bueno, si yo calculo, o sea, porque digo, bueno, de alguna manera, si no, lo van a tener que hacer rápido, resolver rápido, decir, bueno, va a haber un reducido, no sé, hasta el cuarto puesto, claro. O hasta el octavo, o hasta el octavo. Sexto, no sé sí, cuánto. Eso cambia mucho. Claro, no lo pensamos en nosotros, en Sportivo Barraca, con sí, lo que sí, implica sí. la tarea, cuándo van a debutar, la tarea que están haciendo los profes, sí. todo, lo mental para qué objetivos se pueden alcanzar, como bien vos decís, no es lo mismo que entren cuatro reducidos, que entren seis, que entren ocho. Y sí, tal cual. Bueno, además de Fernando Sánchez, ya también hay otro refuerzo. Sí, señor. Mariano Gorosito, que ya está entrenando con el plantel de Sportivo Barracas. Bueno, es un nuevo refuerzo que tiene el club arrabalero. Ya jugó en Sportivo Barracas. Delantero centro, sí, viene a participar en Luján. Así que bueno, un refuerzo también en la ofensiva. Los refuerzos están apuntados a ese sector. Por lo menos los dos que llegaron son del área ofensiva. Así es. Bueno, también jugó en All Boys, en Villa Dálmine, en Defensores de Belgrano, Argentino de Merlo. Esa carrera. Sí, excursionistas. Y, claro, y bueno, sí, y viene de Luján. Bueno, otro de los refuerzos. Eso es lo que me gusta. Barracas sigue trabajando. No se queda pensando qué va a pasar, cuándo arranca el campeonato. No, no, los técnicos ya arrancaron. Tiene que estar ahí. Están haciendo la pretemporada, la parte física. Ya les están metiendo doble jornada. Sí, sí. Ahí Ezequiel Casbini, bueno, y Ricardo Francia. Es el momento en que tiene que aguantar el jugador, ¿no? Seguramente claro, lo más difícil, lo más duro. Exactamente. Sí, de esta etapa. ¿Te parece que hagamos una pausa para contar los resultados de las distintas actividades? Tenemos de todo, ¿eh? Así que vamos a llegar con la lengua afuera. Así es, así que una pausa, si nos concede el gran Nacho Martínez. Lo tenemos acá. www.esportivobarracas.com.ar. Jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso. Yo solo buscaba amor. www.esportivobarracas.com.ar. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. 21:55, señores, se nos va yendo el programa. Se vuela. Pero bueno, nos vamos contentos porque creo que hoy pudimos hacer todo, ¿no? Toda la información, hablar con Fabián Cabello, con el Chino Carboni, presentarlo a Fernández. Bueno, me imagino que a la medida que vaya corriendo la semana irán apareciendo seguramente novedades en cuanto al plantel de primera y a todas las demás actividades que el domingo que viene, por supuesto, se las vamos a contar acá. Lo que sí les vamos diciendo ahora, porque hubo actividad, este fin de semana sí se jugó porque el anterior con la lluvia y eso fue, se suspendió todo más o menos. El Babi Fútbol jugó frente a Franja de Oro. Bueno, en la categoría 2003 ganó 7-1. La categoría 2005-2004 perdió 3-1. La 2006 y la 2007 ganó 2-1. Y la 2008 y 2009 también ganaron 7-2. La verdad, espectacular. El Babi Fútbol frente a Franja de Oro. Muy buenos resultados se trajeron este fin de semana. Bien, y para ir hacia lo que es el futsal masculino, uh-huh, ¿sí? Decir que se dividió en dos este fin de semana la fecha, a manera tal de que fueron recuperando la suspensión, recuerdan, de fecha anterior por cuestiones de mal tiempo, lluvia. Bueno, el día viernes se jugó frente al Club Campano, ¿sí? Que tiene solamente primera y tercera, así que allí la primera ganó 5-3 y la tercera empató 2-2. Tenemos los goles. En la primera los goles los hizo Olina, Cachuca, Estigarribia y Lezana, ¿sí? Carabajal por 2 en ese empate de la tercera división. Hoy también jugaron frente al club El Porvenir, ¿sí? La Sexta perdió por 10-4. Todo esto es de ahora, ¿eh? Hace un ratito fueron terminando los partidos. La Quinta ganó 4-3. La Cuarta perdió 6-5 y la Tercera perdió 6-0. La Primera está jugando en este momento. Ah, bien. No llegamos a dar el resultado. Está bien, bueno, está jugando en este momento. Sí, y sí, ahora vamos a pasar al femenino. Sí, sí, claro que sí. Primero digo lo que fue las inferiores. Vamos a las inferiores. Que estuvieron jugando, bueno, como nos contaban el Chino y Fabián, frente a San Martín de Bursaco. La Cuarta, Quinta y Sexta de local. La Cuarta, bueno, perdió 1-0. La Quinta ganó 3-1. Goles de Oviedo, Prieto y Aguirre. La Sexta ganó 1-0. La Séptima perdió 3-0. La Octava empató 0-0. Y la Novena cayó 3-1. Bueno, estos últimos tres en condición de visitante. Bien, y el futsal femenino, ¿eh? Uh-huh. Recuerdan que habíamos hablado con Bárbara Auto, hoy jugaba un partido muy, pero muy interesante frente a Kimberley. Es verdad, sí. Un duelo muy particular, recordar el año pasado también, llegando a disputar ambas categorías, quien se quedaba con el primer puesto, justamente con las chicas de Kimberley. De visitante, jugaron y terminaron hace unos minutitos nada más. La Tercera empezó perdiendo 3-0. Lo dio vuelta, 4-3 ganó. Gran triunfo fue con gol de Ailén Solís, a Arcimendi y Acosta. ¿Sí? Muy bien. Las goleadoras de las chicas. Y la Primera División en un partido también muy, pero muy disputado, con mucha de vuelta y cambios en el marcador, terminó en un empate de 5 iguales. Se le dejaron un penal también a las chicas a Rabal sobre el final, que le pudieron haber dado el triunfo. Pero bueno, de visitante se consiguió entonces el triunfo de 5-4. Ferrara por 3, ¿eh? Gran partido de Ferrara, justamente con 3 goles. Mosquera y Candela justamente redondearon el tanteador, empataron 5-5. La verdad que sí, muy bien, ¿eh? Bueno, como decía, frente a Kimberley, que el año pasado, bueno, es un equipo que nosotros lo vimos, ¿no? Un equipo... Sí, muy bien, trabajado, con mucha técnica, mucha capacidad. Sí, pero bueno, la verdad que las arrabaleras han cada vez levantan el nivel. Tienen un nivel muy bueno, pero siguen levantando el nivel. De hecho, una arrabalera... será mundialista en Brasil. Mirá qué gran... Esa fue una gran noticia que conocimos durante la semana. Así es, un orgullo, porque Jorgelina Gil, jugadora de futsal de Sportivo Barracas, bueno, se encuentra en Brasil disputando el 15º Mundial Universitario de Futsal. Bueno, la ciudad de Goiânia, la flamante sede de la 15ª edición Mundial Universitario de Futsal, que reúne a equipos de diferentes latitudes como Argentina, Bolivia, Canadá, Kazajistán, Colombia, México, Nueva Zelanda, Portugal, claro, y Rusia. Y hasta ahí viajó Jorgelina Gil, bueno, jugadora de futsal de Sportivo Barracas. Un orgullo. Realmente, sí, un orgullo. Para la institución. Bueno, a mí aparte me da alegría porque también confirma todo lo que nosotros les contamos. Seguro, que, ¿no? Con tanta alegría, bueno, a nosotros nos avalan todos los resultados. Y siempre es un mimo, un gran reflejo, ¿no? Cuando llegan jugadores a ese tipo de instancias. No hay duda. Llegar a vestir la camiseta de la selección, por supuesto. No hay duda. Bueno, y todo lo que quieran saber, estas novedades que les contamos, se pueden meter en la página del club, que es www.sportivobarracas.com.ar, y también ahí están todas las noticias y bueno, y todas las novedades que quieran saber respecto a Sportivo Barracas. No nos queda más tiempo. Permítame felicitarlo, pensé que no llegábamos, ¿eh? Y llegamos con todo, ¿eh? Teníamos demasiado, ¿no? Era demasiado. Y llegamos con todo. Todo. Entrevistas, llamado telefónico y la información. Exactamente. Bueno, bien. Es un programa completo. Sí, señor. Le agradecemos también al gran Nacho Martínez, jugadorazo ahí en la operación técnica, acá que manda la radio, todo. Para que salga todo ahí, una pinturita. Sí. Siempre al tiro del cañón. Sí, un fenómeno. Bueno, nos vamos, Hernancho. Sí, sí. Nos encontramos el domingo que viene. Hasta el domingo. A las 21 horas, como siempre. Bueno, será hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera.